bana uka, bana banzambi. Sasa é salo mabe o sali o refuta tanele na mi boca que na mono panga no é só na yeba so bali bo so maere si mon cosa que na na boli moyo dadie dadie oh na si mi moto mira na si li mayele so te boy na komi lo cola na Sanga senantango na ekoli na yo makasi dadie mira oh yesa nasili moto mira nasili mayele nasili mayele sote boy na koni lopola na zangibu non c'est grave nasala nini pona bosa na yo dadie. Oh mais c'est qui c'est? Oh bana oke. Sila, tatanza. Bonjour, Marcela.